continuáis en el programa Binacional y tenemos al otro lado del vídeo telefónico a Juan Antonio Cebrián. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? A Binacional, qué estupenda psicofonía. Hola, buenas noches. Sí, es la psicofonía que dio al nombre del programa. Sí. Bueno, te vamos a presentar. Te llamas Juan Antonio Cebrián. Naciste en Albacete en el año 1965. ¿Por qué recuerdas eso? Sí, tenemos que recordar a todo el mundo. Eres periodista, tienes un máster de comunicación. Dos. Tenemos quitado eso. Bueno, en la actualidad pues diriges un programa en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, y antes era el programa Turno de Noche, y también estuviste en la red Azul y Verde. Y luego te han dado premios por ahí al mejor locutor de la Asociación de Corresponsales Diplomáticos y a la mejor divulgación del Fondo Mundial de Protección a la Naturaleza, ADENA, en 1998. Todo un orgullo. Sí, sobre todo tu amor, ¿no?, a la naturaleza es lo que también de alguna forma transmites en el programa. Bueno, lo primero, siempre en un primer contacto es lo típico, ¿cómo empezaste a interesarte por esta temática sobre todo extraña? Bueno, la temática extraña siempre ha ido conmigo, yo de hecho soy extraño, ¿no? Sí, según dice mi madre, nací raro. Ya, desde pequeñito estaba pensando en formas extrañas, fantasmagóricas, criaturas sobrenaturales, platillos volantes, libros de Fernando Jiménez del Oso. Sí. En fin, que siempre he estado a vueltas con estos asuntos del misterio, siempre me interesaron muchísimo. Y cuando entré en el mundo de la comunicación, allá por mediados de los 80, pues en una revista que tuve la oportunidad de coordinar y dirigir allá por el año 89, la revista Primicia, pues sí, había una sección dedicada a estos asuntos que creamos con mucho interés, y ahí empezamos a entrar en contacto con todas estas cosas, ¿no? O sea, que veníamos acumulando durante muchos años de juventud, y luego ya en el plano profesional, pues ahí en el año 88, 89, sí, fue cuando empezamos ya a contar cosas de este asunto con los grandes maestros, claro, que había en ese momento, con Germán Albumós, Antonio Rivera y Ramón Jiménez del Oso. Siempre se pregunta uno de cómo empezaste, o sea, acabaste la carrera y dijiste, quiero empezar a hacer un programa. Bueno, yo empecé casi por mi afición a la historia, ¿no? Dentro de la historia, pues la especialidad más o menos que he cogido ha sido la de historia militar. Y yo tenía 16 años cuando estalló el conflicto entre Argentina y Reino Unido, la guerra de las Malvinas, en el 82. En aquellos tiempos, pues más o menos trabajaba en un periódico muy local, pero tan local que era de barrio, ¿no? De una asociación de vecinos, que se llamaba La Lipa Nuestra Voz, también curioso título. Y me encargaron, como jovenzuelo que era, mozalbete y muy interesado en estos temas, que hicieron un resumen de prensa diario sobre lo que estaba aconteciendo, ¿no? Sobre la guerra entre Estados Unidos, entre Reino Unido y Argentina. Y ahí empezó mi interés por esto. Luego en el 87 me acerqué al medio radio. En ese momento estábamos viviendo en Madrid una época muy interesante, lo que se llamó la movida madrileña. Exacto, la venía a la cabeza enseguida. Claro, participábamos de aquella movida como buenamente podíamos. Y bueno, nuestra pequeña aportación fue pues formar parte de las emisoras libres madrileñas. Uh-huh. Y ahí empecé a curtirme, ¿no? En las emisoras libres, en esas que se podía decir cacaculo pedopis. Bueno, pues, sí. Pues ahí empezamos. Ha salido el pitido, ¿eh? Claro, ahí empezamos. Y bueno, de ahí, afortunadamente, pues pronto surgieron oportunidades, gracias a esos máster que estaba haciendo en el momento. Pues empezamos de reporteros en pequeñas emisoras locales, luego un poquito más, uh-huh, hasta que llegamos a Alcalá de Henares, donde estaba la cadena Rato. Llegó Onda Cero y bueno, pues de Alcalá de Henares saltamos a cadena. Siempre por mucha suerte, ¿no? Hombre, algún mérito sí, tuvimos, pero vamos, la verdad es que me siento muy afortunado. Y en las últimas 12 temporadas, pues ahí estamos en Onda Cero, como miembros fundadores, único superviviente ya de la cadena, y vamos aguantando como podemos. Los 6 años de Turno de Noche, el año de Bienvenidos al Club, el programa de motor, la mañana sustituyendo a Luis de Benito, bueno, pues han sido muchas peripecias, ¿no? Azul y Verde, La Red, y ahora La Rosa de los Vientos, 5 años. Y después de tantos años tratando estos temas, pues un poco paranormales, ¿no? Sí. ¿Aún te sigues dependiendo de algunas noticias que lees? ¿Algún tema que puedes hacer en tu programa? ¿Te sigues dependiendo aún? Sí. ¿O ya has llegado a un límite que no te depende nada? No, mi capacidad de sorpresa sigue intacta, ¿eh? Okay. Sí, o sea, hay que entrar en estos asuntos siempre como una esponjita, como un niño dispuesto a aprender cada día una cosa nueva, porque si no estás perdido. ya sabes que la temática en cuanto a parapsicología o ufología es reducida, ¿no? Uh-huh. Claro, esto en una temporada lo ha solucionado. Claro. Ha contado todo lo que tenías que contar. Entonces, como... Bueno, no creas. Bueno, como cada asunto ofrece sí. muchos flecos, muchas variantes, siempre hay casos novedosos, pues podemos seguir en la brecha, ¿no? Y por eso la zona cero se renueva constantemente. Claro. Y bueno, y también teniendo la suerte de los colaboradores que tienes, ya te... pues el programa... Sí, porque apenas hay malos tratos, no hay... A los becarios no le darán malos tratos, ¿no? No, hay que castigar mucho, entonces sí. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales me han salido bastante buenos, me duran bastante. Hombre, nosotros tuvimos un maestro que fue Germán Argumosa, en la época de turno de noche. Yo lo poco o mucho que sé sobre esta... estos asuntos, pues se lo debo a algún profesor. Profesor Bacterio, ¿no? El profesor Bacterio, que es Juan Ignacio Cuesta, que lo tenemos encerrado siempre en el laboratorio. Es un personaje que además está reduciendo su tamaño, cada vez es más pequeño y con los ojos inyectados en sangre. Le damos cintas constantemente de psicofonías y dice, esta no, esta sí, esta es malísima, pero por Dios. Y bueno, pues la verdad es que nos lo pasamos bastante bien, ¿no? Claro. Siempre tenemos ahí unas discusiones muy muy divertidas en torno a las psicofonías ahora que nos tienen de cabeza, ¿no? Sí, sobre todo las que se le ha grabado a Jesús, ¿no? Sí. Las últimas. Sí, y la de No están en paz y todo esto, que ha suscitado mucha polémica, ¿no? Incluso llegaban a decir que si era un montaje que habíamos preparado. Bueno, pues puedo decir para vuestros oyentes que en absoluto. O sea, la psicofonía es real, auténtica, como siempre, no sabemos a qué causa obedece, pero desde luego la psicofonía está ahí. O sea, nosotros no provocamos nada, se incluyó tranquilamente y además ni siquiera lo advertimos. Fueron oyentes valencianos los que nos advirtieron sobre este asunto, rápidamente localizamos la psicofonía, se la pasamos a Bacterio y efectivamente la psicofonía era auténtica. Yo grabé el programa y lo escuché después, la psicofonía. En directo no la conseguí. Nosotros tampoco. O sea, fueron unas oyentes valencianas que escucharon, se percataron. Bueno, afortunadamente tenemos oyentes con muy fino oído. Sí, la verdad es que la radio tiene una magia especial, ¿no? Porque después de tantos años en radio, tienes esa droga de la radio que no te deja dejar de hacerla. Sí. ¿Puedes explicar un poco qué significa para ti hacer radio? ¿Eh? ¿Qué significa para ti hacer radio diariamente? Bueno, pues la radio ahora mismo es lo que más me motiva en el plano profesional, es lo que me mueve, el motorcito. La radio es vida. Nuestra misión cada madrugada es transmitir vida. Creo que más o menos lo conseguimos. Y bueno, pues hombre, estamos metidos en otras actividades, escribiendo, haciendo cosas. Sí, pero más directa, ¿no? La radio es, llega el momento. Sí, la radio es total. La radio es el medio de comunicación total. Es la inmediatez, es el segundo a segundo. Sí. Mira lo que hemos tenido ahora con lo de Estados Unidos. Sí, la tragedia de los Estados Unidos. Llevamos 7 días, creo que he logrado reunir unas 12 horas de sueño en estos 7 días. imposible, tuvimos que montar una programación de 15 horas el día fatídico y bueno, pues para qué os cuento, o sea, fue todo como demencial, ¿no? Demencial lo que estaba ocurriendo y demencial la presión a la que se nos ha metido, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que tiene la radio, que podemos estar en permanente contacto con los oyentes cada segundo, cada minuto, ¿no? Y eso es muy emocionante, por eso seguimos. No, es que la radio puedes expresar lo que sientes. Sí. De una forma más inmediata, no es el que tienes una cámara, por ejemplo, delante y tienes que quedar bien, ¿no? Sí, no, y incluso para escribir, claro, cuando te encargan un artículo, pues dice, bueno, hazme 33 líneas sobre este asunto. Claro. Y los 33 líneas, cosas como Edgar Allan Poe corrigiendo el poema durante 3 años, ¿no? A ver si te ha quedado bien, a ver si queda, joder, a ver si doy un detalle de glamour. Bueno, pues la radio no, la radio es a corazón abierto. Y los sentimientos siempre están a flor de micrófono, ¿no? O sea, que eso es lo que más me gusta. Bueno, vamos a hacerte un poco de publicidad de tu libro. Sí, muy bien. Vale, eso te gusta. Creo que vais por la buena línea. A ver, se llama Pasaje de la Historia, de Corona Borealis. Sí. Que en el Corte Inglés y sitios así importantes se puede conseguir. Sí, además muy bien, porque he estado 7 semanas número 1 en el Corte Inglés. Sí. Y bueno, pues ha sido uno de los libros del verano y ahora sale la octava edición. La octava edición, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla, es un pequeño milagro, tanto para mí como para Corona Borealis. Ha estado bastante bien y bueno, ni en sueños podíamos imaginar que el libro superara las 2 ediciones o 3, ¿no? Pues bueno, ya estamos en la octava y además de la octava me cuentan que antes de salir a la calle ya se ha pedido casi entera, ¿no? Sí, es curioso que la edición segunda, tercera, cuarta y quinta son de mayo. Sí. O sea, que en el mismo mes salieron 4 ediciones. Bueno, es que fue una avalancha. O sea, la primera salió en abril. Sí. Pero, claro, la cantidad de pedidos, bueno, los propios oyentes, ¿no? Que hubo más de 1000 peticiones, lo que colapsó literalmente Corona Borealis. Sí. O sea, 1000 peticiones son muchas peticiones. Además, tuve que firmar todos los libros. O sea, que tienes el brazo vendado, por lo menos, ¿no? Sí, yo no tengo brazo. Yo tengo un trozo de madera ahí puesto. Entonces, claro, ocurrió que mayo pues fue desbordante porque empezaron a llegar pedidos de todos los sitios. La gente empezó a pedir el libro. Claro, el Corona Borealis no es la editorial más grande, claro, del mundo. Sí. Es, de hecho, la editorial más pequeña del mundo. Y bueno, pues en ese mes de mayo salieron esas 4 ediciones. Dijeron los de la editorial, bueno, pues ya con la quinta yo creo que aguantamos el verano. Bueno, pues en agosto salió la sexta y la séptima, y ahora en septiembre la octava, ¿no? Es una alegría para todos. ¿Cuándo y cómo se te ocurrió poner por escrito estos pasajes de la historia? Yo creo que fue también por petición popular, fueron los oyentes. La sección, como bien sabéis, lleva ya más de 6 años en antena, va camino del séptimo, y nunca había imaginado hacer un libro, ¿no?, con la sección. De hecho, la sección nace casi para cubrir un hueco, porque se nos dieron de baja 2 colaboradores en esa semana. Sí, se y entonces eché mano de mi afición a la historia para cubrir, ¿no? Rellenar el sí, tema. Hicimos la historia de la biografía de Napoleón en 4 entregas, y gustó tanto que, bueno, pues hasta hoy, ¿no?, casi 7 años. Hay un dentro del libro... Hay muchos temas muy interesantes. A ver, vamos a hablar de los vikingos, algo tan interesante. Y es que aquí, de alguna forma, confirmas la sospecha que se tenía de que estuvieron en Canadá. Bueno, siempre se ha hablado de ese asunto, hasta dónde llegaron los vikingos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hoy en día a nadie se le escapa que los vikingos tenían un poder navegante tremendo, ¿no? O sea, esos Drakkar, esos barcos del dragón, eran ligeros, eran terriblemente y endebradamente veloces, y claro, pues ellos no es que pretendieran llegar a un sitio, de llamarle Groenlandia y cosas de estas, ¿no? Sí. Sino simplemente iban persiguiendo a sus enemigos. Cuenta la historia, hay una leyenda muy muy hermosa, cuando los vikingos llegan a Irlanda, pues ahí fundan Dublín, y bueno, los irlandeses saltan a Islandia, ¿no? Entonces los vikingos se van detrás de los irlandeses, llevarían. Claro. Total, que llegaron a Islandia, y claro, es que Islandia está a 2 días de navegación de Groenlandia. Entonces, claro, evidentemente en el siglo X, pues 2 días de navegación no es que fuera mucho, ¿no? Eso era nada, un paseíto. Así que Erico el Rojo, uno de los gobernantes locales de Islandia, saltó con su tropa y llegó. Es curioso también porque el hijo de Erico el Rojo, cuando se enfrenta por primera vez a los aborígenes americanos, cuenta en su crónica que eran tremendamente feos, ¿no? ¿Qué entendería este hombre por feo? Claro. Dijo, eran muy feos. Así que sí, efectivamente en el siglo X, pues los vikingos arribaron a las costas americanas. ¿Y tú qué piensas sobre esta actitud tan, no sé, que todavía se tiene de que si no hay pruebas es mentira y esta, digamos, esta actitud ante la historia de que ya está todo sabido? Bueno, pues a mí me parece que los ortodoxos están haciendo un daño tremendo. Sí. No tienen derecho a actuar de esa manera, tanto ellos como otros estamentos oficiales, ¿no?, de esta civilización judio-cristiana. Anoche el otro día hablamos con Fernando Sánchez Dragó. Sí, exacto, te escuchamos. Claro, y hablábamos de los males, ¿no?, que ha ocasionado esta forma de concebir la vida. Ahora mismo, quien niegue que antes de Cristóbal Colón llegó todo el mundo a América, yo creo que está un poco más o menos loco. O sea, yo no sé si todas las... negándolo. Claro, yo no sé si todas las teorías son ciertas. Bueno, pues hay algunas que son un poco más brumosas, como la teoría Atlante, pero bueno, hay una teoría fenicia muy interesante, hay otras teorías de población desde la Polinesia. Lo del estrecho de Bering ya está muy cuestionado. Sí. Sí que a lo mejor pues poblaciones humanas saltaron el estrecho de Bering, pero ya cada vez menos gente cree que fue Cristóbal Colón el artífice del descubrimiento de América. O sea, la broma es decir, cuando llegó Cristóbal Colón, los de América dijeron, vaya, nos han vuelto a descubrir. Claro, sería el chiste. Sí. Y la verdad es que es algo que siempre nos ha preocupado y todavía esa actitud. De todas formas, para hacer una especie de inciso sobre el tema de Sánchez Dragó, la ruta de él es un poco extraña, ¿no?, esa que hizo Jesús. Bueno, pues ya sabes que Sánchez Dragó sí está muy cómodo en ese papel de transgresor, de provocador. Sí. En un año es anarquista, otro año es devoto de la fe, sí. Otro año se hace budista. Bueno, yo siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de personajes. Yo con él mantengo una muy buena relación en los últimos 10 años. Pero claro, siempre hay que escucharle sin entregarse, ¿no? Claro. Sí, escuchar sí, pero no a sentir. Entonces, bueno, le escuchamos complacidos, divertidos, si se me permite, sí. y ya está. el año que viene seguro que viene con otra. Sí. Otros temas más que hablas en tu libro, por ejemplo, hablas de Desdí Campeador, de Gengis Khan, Marco Polo, tiene un montón de personas. Sí. Pero una de las más interesantes es Juana de Arco. Sí. Porque fue una mujer, digamos, distinta, tuvo visiones. Sí. Y para pagarle pues todo lo que hizo por Francia, al final acabó en la hoguera, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar un poco, resumir la historia de esta mujer bastante diferente a lo que hoy en día conocemos por mujer? Sí. Y lo que en aquella también había, por cierto. La historia de Juana es apasionante, por eso decidí incluirla en el libro. Sí. Además, quiero aprovechar para decir a mis lectoras que, bueno, que en próximas entregas habrá más mujeres, ¿eh? Porque me la han demandado. Y sí. No, bueno, se la ha puesto a Juana. Se la ha puesto a Juana, sí. Pero bueno, no os preocupéis que habrá más. La historia no ha sido benévola con las mujeres. No. Y eso ha provocado que no salgan grandes firmas, ¿no? Pero bueno, para siguientes ejemplares, sí, para siguientes libros, trabajos, sí que tendremos esa oportunidad. Pero bueno, en el caso de Juana, pues claro, ¿cómo no incluir a Juana de Arco, que es uno de los personajes más fascinantes de la historia? Personaje decisivo, personaje clave en la Guerra de los 100 años. Sí, pero poco conocido. Poco, muy poco conocido, poco valorado. Ahora sí, ahora el cine lo está volviendo a ensalzar, ¿no? En este siglo XX. Pero es curioso, además incluyo en el libro alguna anécdota, alguna leyenda que circula sobre Juana, esa del mago Merlín, sí. Cuando vaticinó que una doncella surgida del mundo mágico de las hadas salvaría a Francia, ¿no? Pues qué emoción cuando descubrimos que en Don Remy, la pequeña localidad que vio nacer a Juana, pues existía un roble llamado el roble mágico de las hadas, y que en ese roble jugaba Juana, ¿no? Era su juego favorito, era su lugar favorito de el entretenimiento. La historia de Juana es compleja, es la historia del siglo XV, los ingleses, franceses, los aspirantes, los delfines, las coronaciones en las catedrales góticas, las visiones, sus visiones particulares, ¿no? Sus santos que les decían, era pura, era tremendamente pura. Ella, yo estoy convencido que decía la verdad. Era, o por lo menos su verdad. Sí, su verdad sentida. Su verdad. Ella entendía que Dios hablaba por medio de esas voces. Dios la inspiraba, Dios la movía a hacer lo que hizo. Mal no lo hizo, ¿eh? Claro, mal no lo hizo. Ahí no. Tiene la toma de Real, ¿no? Y tantas cosas. Lo que pasa es que le duró muy poco porque a los franceses no les interesaba esto. Claro. Estos personajes vienen muy bien para determinados momentos de la historia, para sobre todo las situaciones críticas. Ahí los gobernantes malutos e infames echan mano de estos personajes puros y luego se deshacen de ellos tranquilamente. Claro. Y es penoso observar cómo los propios franceses vendieron el futuro de Juana, la que sería su santa y ahora su patrona. Yo creo que ningún país se libra. Ninguno. A ti te gusta tanto la historia, ¿por qué ese empeño de que parezca tan aburrida? ¿La historia? Sí. Pues no lo sé. Yo supongo que son los docentes, que son los que tienen que divulgar esto, los que la hacen aburrida. Yo tengo muchos casos de oyentes que ahora se han apuntado a estudiar historia. Sí, sí. Digo, no sabéis lo que hacéis. Dice, no, si lo hacemos porque nos gustan tanto los pasajes. Digo, bueno, una cosa es escuchar los pasajes y tener los 5 años de carrera. De carrera, sí. De carrera, ¿verdad? Bueno, tío, estamentos sociales del siglo XIV. Sí, sí. Dice, bueno, pues esto no era los pasajes de la historia. Claro, podría hacer el profesor narrándolo, ¿no? Cada sí, clase. Yo creo que muchas vocaciones se despiertan gracias a los profesores, ¿no? Sí. Todos recordamos a ese buen profesor, que gracias a él pues nos interesamos más por las ciencias naturales. Yo, desde luego, no fue el caso. O sea, mis profesores de historia eran tremendamente aburridos. Aburridos, ¿no? Afortunadamente, pues mi imaginación ayudó bastante y bueno, pues pude salir adelante, ¿no? Pero no por los profesores. Los profesores muchas veces, hombre, el 80-90% son ejemplares, pero hay un porcentaje reducido, que es el que siempre nos toca, sí. Que son los que se empeñan en hacer de funcionarios, ¿no? Y los profesores tienen una misión fundamental para la educación, para la formación de nuestros jóvenes. Claro. Ellos, a veces sospecho que no son muy conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor. Es que tienen 30 chavales, sí. Que están ávidos de saber, que se les escapa porque simplemente a lo mejor no ha sabido captar su atención. Entonces hay que procurar que nuestros profesores tengan también esa motivación y esa vocación que procure a los jóvenes satisfacciones, ¿no? Satisfacciones emocionales, culturales. Y bueno, pues ojalá que estos libros, que tanto el mío como otros que han aparecido más divulgativos, pues abran camino para que sepamos algo acerca de nuestra historia, que yo pienso que es muy importante. Sí, o sea que tienen que cambiar el chip y desde aquí, si nos escucha alguno, que... Sí, sí, que sí. Lo tenga en cuenta. Siempre desde el respeto, sí. Es una profesión sagrada, la de maestro, pero sí que tienen que intentar o tienen que procurar hacer esto un poco más ameno, ¿eh? Porque tanto en la historia como en otras disciplinas, pues hace falta eso, hace falta que nuestros jóvenes se enganchen, porque necesitamos talento, ¿eh? Necesitamos gente creativa, gente con vocación, Pues si no, joder, al final cerramos el kiosco. Claro. Y bueno, ya casi terminando la entrevista o charla, mejor dicho, que nunca queremos hacer una entrevista formal ni nada por el estilo con nadie. Siempre hablamos a todo el mundo de tú y así un poco. Te vamos a hacer una pregunta, que es la pregunta del programa. Y bueno, le gusta mucho a Jesús. Le gustó mucho. O sea, a ver si a ti te gustó, te va a gustar. Y es que es la libertad para ti. La libertad, hombre, pues claro que me gusta la pregunta. O sea, la libertad es lo fundamental. Es el alma de la sociedad. O sea, nosotros todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos en buscar esa libertad. O sea, la libertad es lo que mueve civilizaciones, es lo que mueve a los pueblos. O sea, no hay otra cosa como la libertad. Podemos hablar de ideología política, podemos hablar de ideología religiosa, pero todo siempre bajo el primado de la libertad. O sea, nosotros si queremos mantener una fe, si queremos mantener una estructura, una forma de vida, debemos basarlo en la libertad, porque si no estamos perdidos. Yo siempre digo que es el fin de la especie, nos estamos acercando a él, pero es cierto, o sea, el día que nos falte la libertad, ese será el auténtico fin de la especie. El otro día en Estados Unidos tuvimos un golpe muy duro, y fue un golpe duro a la libertad de los pueblos, a la libertad de las creencias. Ahora estamos abocados a una posible guerra entre dos mundos, entre dos concepciones de vida. Sí. Todo lo que tengamos que hacer de aquí en adelante será para buscar la libertad. Por eso cada individuo debe ponerse manos a la obra y conseguir o tratar de conseguir esa libertad. Si no una libertad para la gran mayoría, pues por lo menos para esa pequeña minoría que te rodea, ¿no? O sea, procurar que todo lo que te rodea tenga libertad, y así que se vaya extendiendo como ondas. Pues eso es lo que me parece, o sea, la libertad es lo primero, es lo principal, es la gran palabra con mayúsculas. Pero, ¿qué piensas? ¿Que es algo interno, algo social, dos cosas? La libertad en el ámbito social no se puede tener si no tienes libertad en tu individual. Claro, o sea, primero tienes que empezar a cultivar tu libertad interna, y cuando eso lo consigues, eso se transmite. Sí. Si todos conseguimos tener un alma bien libre, eso se va a traducir en una sociedad bien libre. Claro, son complementarias. Sí, claro. Entonces, la libertad primero, que crezca dentro de nosotros, y luego nada nos parará. No, te lo pregunto por tantos grupos que hablan de libertad y de alguna forma enfrentan la libertad individual con la colectiva. No, pues eso. Y es bastante triste. No, porque las dos se pueden asociar perfectamente. Entonces, no hay por qué enfrentar nada. Esos grupos que hablan de libertad social contra la libertad individual o al revés, bueno, supongo que también tienes un momento de tontería, ¿no? Pero vamos, yo, es que esto de grupos, sectas, a mí es que me parece todo tan absurdo, tan realista. André Breton seguro que lo calificaría mejor que yo. Pero eso de ser gregario siempre, ¿no? ¿Gregarios de qué? ¿Gregarios de qué grupo? ¿Gregarios de qué idea? No, pues primero vamos a por... clasifican. Claro, primero vamos a por esas libertades internas, esas libertades individuales, y las otras ya llegan, claro. Si es que pues están unidas, son hermanas. Y casi para acabar ya, una pregunta que muchos oyentes se hacen, tuyos, y también lectores. Mis oyentes hacen muchas preguntas. ¿Va a haber segunda parte de Pasaje de la Historia? ¿Está en preparación? Sí, bueno, ahora tenemos algunos compromisos editoriales. Vamos a sacar algún otro trabajo, también en línea histórica, pero abordando una temática más específica. Pero sí, para los lectores que han confiado, que ya van más de 15.000 libros vendidos sobre Pasajes de la Historia, sí que vamos a decirles que habrá una segunda entrega, y a ver si puede ser una tercera, también un trabajo sobre Pasajes de la Historia del siglo XX. Uh-huh. O sea, que sí. O sea, la colección va a seguir. Aquí el inspirador es... Julio Verne, con esos viajes extraordinarios. Pues bueno, aquí no es que sean narraciones extraordinarias como las de Galán Poe, pero sí que vamos a intentar que sea una muy buena colección, y a ver qué pasa. Hombre, tampoco se trata de hacer los episodios nacionales de Beethoven de Galán, pero que por lo menos nuestros lectores, nuestros amigos, pues tengan una pequeña colección, un recuerdo de este programa de La Rosa de los Vientos y de este comunicador, que no intenta ser más que es un buen comunicador, y que tengan ahí su trabajo escrito, ¿no? Que tengan sus programas de radio y tengan el recuerdo de esos pasajes por escrito. Y tampoco la guerra carlista que intentó emitir Atienza, ¿no? En televisión española. Ah, bueno. Que lo tiraron. Sí. Bueno, te agradecemos que hayas estado al teléfono, nos hayas atendido, y nada, felicitarte por el programa, por el libro, y que sigas ahí divulgando a todo el territorio nacional. Pues lo que haces, ¿no? O sea, que lo vemos bien y nos gusta. Bueno, pues me alegra muchísimo que me digáis eso, David, Paco, mi agradecimiento por esta entrevista y por haberse acordado de mí. Y un saludo tremendo para todos los oyentes de este programa magnífico, Adimensional, que está marcando hitos, ¿eh? Marcando hitos. Pues nada, ya volveremos otra vez a hablar. Venga, cuando vosotros queráis, bueno, soy muy agradable. Vale, gracias. Hasta siempre. Hasta luego.